quién está zambitado. Por eso le llamo yo la viajerita palomita. Por eso le llamo yo la viajerita palomita. Sendas de arena, arco florido y un corazón que pena por un olvido, palomita. Y un corazón que pena por un olvido, palomita. Ay, viajerita, el alba asoma trayendo de mi cerro fresco y aroma, palomita. Trayendo de mi cerro fresco y aroma, palomita. Yo soy de arriba, soy del Cochuna, ranchito, monte y río, soles y luna, palomita. Ranchito, monte y río, soles y luna, palomita. Hasta el Pachiri voy los domingos y por la noche al cerro vuelvo solito, palomita. Y aroma, palomita.